Bienvenides, bienvenides, hola, buenas, buenas, buenas a nuestro primer programita de Libre Base Radio. Acá les habla Matías Bordone, uno de, la, de los conductores. Acá con la compañera Barbie. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie Couto. Bueno, Romy también ahí operando. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Zumba La Turba. Qué honor ser la nueva operadora. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, ahí te estamos Perfecto. Escuchando, bárbaro, querida. Bueno, antes que nada queríamos pedir un poco de disculpa por el retraso. Bueno, sabrán entender que es nuestro primer programa, así que estamos aprendiendo todos. Y vamos a trabajar hoy. Ahí tenemos un invitado especial que está en silencio, en las sombras en este momento. Ya se va a presentar, no se preocupen. Bueno, lo primero que queríamos hacer era también comentarles que este programa de radio es el programa de radio de la organización de Libre Base, que es un... Si lo querés compartir ahí. Libre Base es un espacio permanente, físico y virtual de convergencia para activistas y grupos locales que trabajan en la difusión del software y las redes libres, el conocimiento libre y las licencias abiertas. Lo que buscamos hacer desde LibreBase es poder debatir y coordinar horizontalmente montones de acciones de difusión e implementación de esas propuestas en el medio local. Bueno, che, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo cómo nos repartimos también los trabajos entre Barbie y yo. Los dos estamos hace un tiempito ya trabajando en LibreBase, en esta querida organización. Bueno... más o menos para que se den una idea de con quiénes están hablando, yo soy Matías Bordone, bueno, una de las personas que está participando dentro de la organización, y básicamente soy más del palo de las tecnologías. Yo he estudiado licenciatura en computación, estoy estudiando mucho ahí en una maestría también sobre tecnología, tecnología política y cultura, y otro día le vamos a contar un poco más. Seguramente vamos a traer gente de ahí de la maestría para conversar un rato. Y trabajo principalmente en los vínculos entre educación y tecnología. Yo, Barbie Couto, soy comunicadora social de formación, pero me dedico a los libros. Formo parte con dos colegas, Mauricio Michelú y Vanina Bocco, de una editorial pequeña, cordobesa, que publica libros ilustrados con licencias Creative Commons, que ese fue el principal motivo por el cual me acerqué primero a un Flisol y después a LibreBase para... hacer converger toda la militancia por los paradigmas de cultura libre y en mi diaria laburar desde ahí, tratando de conocer otros proyectos que trabajen en esa misma sintonía. Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos contar, para empezar antes de contar de qué se va a tratar el programita de hoy, es cómo surgió esta propuesta de poder hacer un programa que trabaje las temáticas del software y de la cultura libre principalmente, y ahí desde LibreBase. Y tiene que ver mucho con que nosotros hace años que venimos participando en la organización de un festival que se llama Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que aproximadamente a partir del año 2013 empezó a trabajar temas mucho más diversos de lo que es el software únicamente. Empezamos a trabajar principalmente temas de cultura libre y lo que llamamos nosotros de alguna manera temáticas afines, que todavía no sabemos cómo definirlas bien, pero son otras temáticas, otras organizaciones, otras personas que con las que encontramos cierto tipo de afinidad, de sensibilidad, como decía Barbie. Me encanta esa palabra. Sí, sí, sí, una sensibilidad ahí con respecto a ciertas formas de ver el mundo, de construir mundos tecnológicos y culturales posibles. Y bueno, este festival, el último año ha tenido más de 250 personas, hemos tenido más de 30 charlas distintas y nos andábamos preguntando de qué manera podíamos empezar a compartir, no solamente en este espacio anual con personas que quisieran, sino también hacer algo un poco más ácido, más de feedback, también generar algún tipo de espacio donde las personas que participan de esas charlas y esos talleres puedan empezar a compartir, a conocer sus proyectos, puedan también digamos, resolver dudas de personas que tengan ganas de empezar a acercarse a este tipo de temáticas. Y en particular también nos encontramos con muchas organizaciones de Córdoba que somos afines, como estábamos diciendo hace un rato. Y bueno, nos pareció que un programita de radio podía ser un espacio también para empezar a encontrarnos y hacer sinergia entre las diferentes organizaciones. Algunas de las cosas que veo, digamos, a lo largo de los años es que muchos de estos proyectos, sobre todo en el ámbito editorial o en el ámbito cultural, que deciden trabajar con licencias libres o que deciden pararse desde esa visión de mundo, lo hacen por tener esa cierta sensibilidad, pero no tener una noción de grupo, ¿no? De conocer otros proyectos. Por ahí a veces nos sentimos medio fragmentados y medio sueltos, tratando de avanzar hacia un lugar. El FLISOL es un punto grande de encuentro que viene trabajando desde hace un tiempo, pero el sostenimiento a lo largo del año de un punto en el que podamos encontrarnos para compartir experiencias, para sacar dudas, para generar, ¿no? Sobre todo un espacio de encuentro, es súper necesario y no existe, que yo conozca al menos, menos desde un lugar de un medio de comunicación. Y la radio tiene esa cosa del encuentro y del acompañamiento, del poder estar acompañado por esos grupos y esas personas que por ahí a veces ni siquiera nos conocemos en vivo porque nos hemos conocido a través de espacios virtuales o de referentes o de oídas. Y entonces, bueno, tenemos un poco las ganas de que este espacio genere desde ese lugar vincular, ¿no? Para ponernos en contacto. Y que cada vez que haya un encuentro presencial como el FLISOL u otros que puedan ir surgiendo, potencialmente seamos cada vez más, que sepamos que estamos en lo mismo. ¡Ay, qué hermoso! Gracias, Barbie. Ahí. Es un placer, antes que nada, esto está fuera de libreto, pero quiero decir que para mí es un placer poder compartir también un proyecto de una persona tan hermosa y tan sapiente, por decirlo de alguna forma, tan... con tantas cosas para compartir como Barbie, que está la persona que estaban escuchando recién. Bueno, estás exagerando. ¿Por qué no presentas el tema del programa de hoy? Bueno, dale. Bueno, los que nos quedamos colgados recién es cómo terminamos acá. Cómo terminamos acá en Zumba la Turba. Bueno, resulta que en un momento, cuando estábamos charlando con todas estas ideas, en un momento le mando un mensaje a Romy, que está ahí, hermosa ella, con la producción. Y le digo, che, Romy, mira, tenemos ganas de hacer un programita de parte de Libre Base, vos que estás trabajando en radio, también no nos podés tirar una onda para ver cómo hacemos y lo que sea. Y ahí nomás Romy nos dice, y bueno, ¿por qué no lo hacen en la Zumba? Digo, así, Collana, dirían algunos, ¿no? aparte de un espacio que se ha acercado muchísimas veces a los espacios de FLISOL, Romy en particular como docente siempre ha recomendado a sus alumnos que vengan a las charlas también ahí del FLISOL y demás. Y bueno, y nos pareció que era una combinación explosiva. Así que bueno, muchísimas gracias Romy y a toda la gente de la Zumba por abrir sus puertas. Y sus micrófonos para que podamos empezar a construir este espacio. Justamente por eso, el tema de hoy va a ser software libre y radios comunitarias. Esa. Bueno, nos parecía muy pertinente que, como esa había sido la combinación, empecemos con un primer programa precisamente hablando de software libre y radios comunitarias y su vinculación. Para eso lo hemos invitado al compañero Juan Martín, que es uno de los que lleva adelante Radio Roja de Casa Grande, y aparte siempre se echa la tarea al hombro de discutir las cuestiones de migración a software libre de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, compañero. Sí, muy contento la verdad de estar acá. Me encanta que se hagan programas que traten estos temas, porque hacen falta realmente que discutamos estas cuestiones al aire y que la gente escuche esta discusión del software libre y de la necesidad y la misión política, sobre todo. Nosotros decimos que para nosotros es una misión política darle el software libre para adelante. Pero bueno, Así que acá estamos, vamos a hablar de software libre, de radios comunitarias, que es un poco lo que nosotros hacemos, intentar que las radios se animen a migrar y a emprender el desafío de trabajar con material libre, ¿no? en las radios, y dejar de piratear, bueno, y abandonar Windows, ¿no? que es el tema, gran tema. También. Pero bueno, y salir un poco de ese lugar, hay como una zona de bienestar, ahí por ahí uno dice que es complicado a veces soltarla, digamos, ¿no? Como todo cambia. Sí, sí, es un cambio importante que hay que darlo. Es una decisión política. Bueno, acá en Zumba hace muy poquito dimos ese salto acá con los compas y con las compas. Y bueno, estuvimos acá colaborando para eso que se diera, y ahora estamos, en este momento estamos saliendo con software libre en la radio, 100%. Sí, sí, se están. ¡Aplausos! ¡Bravo! Bueno, me imagino algunos de ustedes, los que están escuchando en este momento, sabrán un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de software libre, cultura libre, ese tipo de cosas, y otros me imagino que no. Así que antes de empezar un poco con ya la entrevista al querido invitado, me gustaría hacer una pequeña introducción para decir, bueno, qué estamos hablando cuando estamos hablando de software libre. Otro día supongo que podremos dedicarle un programa un poquito más detallado a eso, pero para que se vayan haciendo una idea, en realidad, más que software libre, eso deberíamos llamarlo nosotros software para personas libres. Porque en realidad lo que propone el software libre es básicamente no una diferencia técnica, sino una diferencia socioético-política, digamos, de lo que propone es otra manera de relacionarnos con las tecnologías en particular. ¿A qué me refiero a esto? Digamos, nosotros usualmente cuando estamos hablando de tecnologías, la gran mayoría de las veces estamos hablando de ser usuarios de esas tecnologías, ¿no? En otros términos, consumidores de esas tecnologías. Precisamente porque la gente que produce ese tipo de tecnología pone ciertas restricciones al uso, a la apropiación, a la reutilización, a la adecuación y todo ese tipo de cosas. Digo, básicamente dice, bueno, yo te vendo esto y te digo a vos que podés hacer solamente lo que yo tengo ganas que vos hagas con este software. En particular, no lo copies, no lo distribuyas, no lo modifiques, que es precisamente lo contrario a lo que propone la propuesta de software libre. El software libre, en ese sentido, si tenemos que dar algún tipo de definición, es todo software que en sus términos de uso te proponga que lo uses para lo que vos quieras, que puedas compartirlo, que puedas modificarlo para adaptarlo a las necesidades que vos tengas ganas y que puedas también compartir esas modificaciones que vos le hayas hecho al programa. En ese sentido es un sistema de tecnológico colectivo porque te propone compartirlo, crecer en comunidad y ese tipo de cosas. Otro día, si quieren, bueno, vamos a hacer como un poco más de profundización sobre qué implicancias tiene pensar el software libre en general. Pero la primera que se me trae a la cabeza es una frasecita que decía la gente de Casa 13, una de las organizaciones que siempre nos ha recibido, que nos ha prestado lugar durante mucho tiempo a la de Gente Libre Base, que fue, y se la tomamos prestada, que es lo instrumental es político. Entonces pensar lo instrumental también es una forma de hacer política. Lo instrumental no solamente en las cuestiones técnicas computacionales, sino, por ejemplo, las leyes y la forma de relación también son técnicas en ese sentido. Bueno, ahora vamos a dar pie con la entrevista a nuestro querido invitado. Si te parece, ¿estamos listos? Dale, sí, tengo todas las preguntas. Dale. Bueno, dale, entonces empezamos con una así como recontra súper básica. ¿Qué son las radios comunitarias? Bueno, en realidad es muy difícil de responder esa pregunta. Yo te puedo contar un poco qué es nuestra radio comunitaria, o las radios comunitarias de nuestra red, por ahí que tienen algunas cuestiones en común, pero son mundos que, como cuando uno dice cada familia es un mundo, bueno, cada radio comunitaria es un mundo también, ¿no? Como que hay de todo tipo, de todo gusto y también de intensidades distintas. Pero básicamente, ¿no? O sea, una tarea o una misión que nosotros nos ponemos y que creemos que tiene que ver con lo comunitario, es ocuparnos de esas noticias y esas cosas que andan pasando por ahí que nadie se está ocupando, digamos, y que nadie las dice, ¿no? Y eso que no se dice, desde los medios masivos sobre todo, que es mucho, ¿no? O sea, hemos descubierto, y gracias a las radios comunitarias y al mundo de todo lo alternativo y popular y comunitario, nos encontramos con un montón de cosas que pasan en todo en nuestro país y en el mundo y en todos lados, ¿no? Que realmente nadie lo está diciendo, y ahí es donde creo que la tarea nuestra es primordial, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra red tenemos un noticiero, ¿no? Que es el Enredando las Mañanas, un programa que tiene esta misión política de decir lo que no se está diciendo, y nadie está diciendo, que muy pocos están diciendo en todos lados, ¿no? Es lo que es básicamente lo que hacemos. Después, bueno, también vos hablabas de lo colectivo, Matías, y bueno, lo colectivo es fundamental porque, o sea, las radios comunitarias son construcciones colectivas, o sea, no son construcciones individuales. A veces somos dos, a veces tres, a veces cinco, a veces 20, pero uno solo no puede hacer nada. Es como que si uno tuviera, no sé, una radio privada, no sé, con una licencia privada y yo qué sé, bueno, por ahí con dinero uno paga manos de obra, cosas y yo qué sé, y uno puede ser el dueño de una radio y tener una radio y hacer que la radio funcione. Pero en las radios comunitarias no existe eso, entonces como que la cuestión comercial está supeditada a un plano muy lejano, digamos, y bueno, como que sí o sí tiene que ser una construcción colectiva. Y lo planteamos todo el tiempo desde ese lugar, ¿no? De que si no es colectivo, es como que no sirve. Así que nuestra misión políticamente es visibilizar conflictos y cuestiones que están ahí y que no se ven, o que se tapan, sobre todo que se tapan, ¿no? Y bueno, y hacerlo colectivamente, ¿no? Esas son las dos. No sé, es mucho más igual, ¿no? Pero generar una agenda propia de noticias. Sí, también. Sí, es la agenda propia, sí, la tal. Atrás, siempre atrás de esa agenda propia. Y bueno, si escuchan el noticiero, para los que si, de lunes a viernes, de 10 a 12, por la radio de la red y por las radios también, bueno, pues Suma la Turba, la Radio Roja, que es la radio en la que yo estoy trabajando. Todos retransmitimos ese programa y uno, si escucha el programa, se va a dar cuenta que justamente esa cosa federal, ¿no? De tener noticias de todos lados, de recolectar información, los colectivos que pertenecen a la misma red mandan, no es que centralizan, sino que recolectan la información de todos los lugares del país que van pasando cosas, y uno por ahí cuando llega el momento de hacer el programa tiene información de Salta, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de no sé, de La Pampa, de Neuquén, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, yo que sé, el lugar que sea. Y esa forma es como que uno logra abarcar algo que solo no podría, no hay manera. Che, querido, y bueno, siguiendo un poquito por ese lado, digamos, ¿cómo fue que se te dio este vínculo, o pensar este vínculo, cómo empezaste vos con eso, entre las radios comunitarias y el software libre? ¿Cómo lo pensás vos, digamos, por qué? Ah, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, el software libre lo encontré en el trabajo. O sea, me había relacionado hace muchos años con el software libre con una revista de informática que había, que se llamaba K64, que era una revista que andaba por ahí, que ahora ya no existe más. Después terminé en una revista que, o sea, ahora es una revista muy comercial y que se ocupa nada más que de Windows, pero que en una época, que ahora se llama Reducers o Users, una cosa así. Te cuento un chivo en ese sentido. Estuve preguntando por esa revista y el año pasado se dejó de producir. Sí, se dejó de producir. Sí, yo la cada tanto la compraba para ver, para actualizarme de alguna cosa así, pero cada vez estaba peor. De todas maneras, esa revista tenía una versión que se llamaba Linux User. Yo compraba esa. Pero duró muy poco. Habrá durado, no sé, seis capítulos. Sí, no sé. Sí. Tenía siempre una sección en las revistas que hablaba de Linux y de GNU Linux y bueno, y hablaba de software libre en general, ¿no? Pero bueno, como que había ahí, con eso empecé, pero bueno, me tropecé un montón de veces. Y ahí encontraste un poco el tema de del software y pensarlo para radios también ahí, ¿te lo encontraste? No, ahí era eso, fue mi primer acercamiento al software libre, digamos. Después, bueno, hace unos años ya, con un compañero de trabajo, o sea, bueno, cuando uno empieza a investigar y está en algún entorno laboral relacionado con los sistemas, se da cuenta que las cosas importantes en las empresas se hacen con software libre. ¿No? Los servidores de las empresas terminan teniendo siempre alguna cuestión de software libre que termina siendo mucho más sólido, más potente. Casi todo internet está en este momento bancado sobre software libre. Tal cual. Y bueno, descubriendo eso y mirando las lógicas esas, bueno, con un compañero que manejaba los servidores de la empresa empezamos a charlar y bueno, él me dijo, bueno, hay que usar esto, y me dijo, bueno, instálate Debian, me dijo, y ahí empecé con el Debian a investigar y a probar, y bueno, y lo tenía. Por suerte lo tuve a él, que fue como un tutor así, que me empezó a dar una mano cada vez que me trababa. Y bueno, a la par de esto empezamos con la radio, y la radio, nada, era una radio comunitaria que tenía Windows y tenía, no sé, Sala Radio, que era el programa por automatizar que se usaba en cualquier radio comunitaria, que era un software que era no era exactamente libre, pero era un freeware que le cambiaron la licencia, yo qué sé, y nada, un proyecto que nunca se terminó, se abandonó, un programa que tenía fallas que lo usábamos porque era lo único que había. Es lo que hay, dice. Claro. Y sí, que hacía cosas que no tenía que hacer, o vos le decías que haga esto y hacía otra cosa, yo qué sé, pero bueno, era lo que se usaba. Si no, había que piratear algo más sofisticado, pero tampoco era fácil de conseguir y tampoco era fácil de usar, yo qué sé, como que era complicado. Así que nada, y ahí empezamos a investigar, a ver qué opciones había, y bueno, fuimos encontrando, de a poquito fuimos buscando y acercándonos a determinadas comunidades que nos fueron abriendo un poco el panorama. Porque, bueno, es como que, repito esto, ¿no? De lo colectivo, ¿no? O sea, solo es como que es muy difícil. Y la única manera fue de acercarse y buscar, hay que hacer un laburo de investigar y googlear o no sé, o buscar en internet ahí para encontrar algunas comunidades que por ahí están un poquito así tapaditas. Y bueno, ahora felizmente estamos con un proyecto ahí a nivel radio. Que hay un proyecto que se llama Etertix, que es una distribución de Linux, de GNU Linux, que viene ya todo preparadito. Es un agente que se puso, hay un muchacho que se llama Javier Obregón, que es misionero de Misiones, de Posadas, y que bueno, es el que la compiló, digamos, la armó la distribución. Después, bueno, empezó a armar alrededor de su distribución, empezó a juntar una comunidad, y bueno, la verdad hoy la comunidad debe tener más o menos unos 300 medios en toda Latinoamérica, ¿no? O sea que muy interesante. Che, y retomando un poquito lo de recién, ¿por qué te parece tan importante pensar el software libre para las radios comunitarias? Bueno, o sea, a mí me parece que es importante, como te decía, para nosotros es esa misión política, digamos, de primero salir del lugar este de lo comercial, ¿no? O sea, las radios comunitarias no son radios comerciales. Nosotros tenemos un pensamiento, bueno, es un poco el eslogan de nuestra red, digamos, ¿no? Que la información no es mercancía, digamos, ¿no? No tiene que ver con, o sea, esto de informar no tiene que ver con comerciar, digamos, nada que ver. O sea, yo creo que todo lo que rodea a la radio y al quehacer de la radio tiene que estar en esa misma sintonía. O sea, no podemos estar usando cosas comerciales o privativas que te restringen en derecho, y además que no sabemos qué estamos haciendo. Un programa comercial que no sabes si te está espiando, si te está robando datos, no sabemos nada, porque no podemos entrar al programa a mirarlo, porque no nos dejan, porque la licencia dice que no. Entonces, yo creo que desde ese lugar es, o sea, que tiene que ver con una cuestión de usar software que sea seguro, digamos, ¿no? Que nos diga, que sepamos, por lo menos que sepamos, uno capaz que no es programador y no va a investigar el código fuente de un programa para ver si realmente me está espiando o no me está espiando, pero sabemos que hay compañeros que lo pueden hacer y nos pueden alertar, digamos, porque el programa está abierto para poder verlo. En cambio, con el software privativo, sí, cuando hablo de privativo, hablo de Windows, hablo de Microsoft, ¿no? La empresa esta. Sí, o Mac, fuerte, claro, también. Mac, bueno. Y que no se puede tocar nada. O sea, te dicen esto es lo que hay para usar, y si lo querés usar, usalo, y nada. O sea, después si qué hace el programa por atrás tuyo, no sabés. Por un lado no sabés qué está haciendo, y por otro lado, otra complicación es que hacer cosas para las que se supone que te dicen, no, si vos querés hacer algo que no está dentro de la cajita, y es bastante complicado salir de la cajita en esos casos. Claro. Con Mac en particular es terrible. Sí, sí, es terrible. Y las cuestiones de compatibilidad sí. Y todo eso. Che, y después, ¿te parece? Es interesante el laburo colectivo, ¿no? Que se hace a nivel sí. Software también, ¿no? Esto de la gente que se junta para armar un programa y un software y generarlo y nada, increíble eso. Para mí es algo súper valioso. ¿Te parece? Vamos haciendo Dale, un pequeño... Sí, para los que se acaban de sumar, estamos con Juan Martín de invitado en el programa Libre Base Radio. Hacemos una pequeña pausa con un corte musical y seguimos. Thank you. Hola, Papilo. La promoción que usted está escuchando. Se viene el 16º Encuentro Nacional de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. 16, 17 y 18 de agosto. Por una comunicación comunitaria alternativa y popular. Antirrepresiva, ambiental y feminista. En la localidad de Sebastián Elcano, provincia de Córdoba. Habrá talleres, paneles y conversatorios. Sectores para acampar sin costo. Desayunos y almuerzos a contribución voluntaria. El encuentro es libre y gratuito. Para participar, escribinos a encuentronacionalrnma@gmail.com o desde Facebook a Encuentro Nacional RNMA. Porque la comunicación no es una mercancía. 16º Encuentro Nacional de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. 16, 17 y 18 de agosto. Organiza RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naide y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que hay. Bienvenidos, seguimos escuchando Libre Base Radio. El tema que escuchábamos recién del disco Reggae Chuncano se llama Domingo a la Mañana y es de la banda Sombra y Toro, que es una banda cordobesa con sede en las sierras cordobesas y que hacen todo su trabajo, tanto técnico como musical, desde una perspectiva de cultura libre y de software libre. ¿Te parece, Matías, que seguimos ahora la entrevista con nuestro invitado, Juan Martín? Bueno, dale, muchas gracias. Antes de pasar a Juan, en realidad, una de las cositas que tenemos ganas de hacer es precisamente hablar con una de las protagonistas de este proceso de migración. Más que protagonista. Impulsora, protagonista, entusiasta oficial, digamos. Romina Cravero, que está en este momento en los controles. Romy. Muy buenas tardes, mi querida audiencia, que siempre extraña esta bella voz en el éter. Somos tus admiradores. De Zumba la Turba. ¿Hay club de fan? No hay club de fan. Hay club de fan de Zumba la Turba, sí, y del Enredando las Mañanas. De Romina todavía no. No, pero a mí no me gusta el personalismo. Siguiendo los criterios de la cultura libre, construimos colectivamente y sin fomentar esas referencialidades. Así que acá estamos. Ahora te va a tocar el rol testimonial. Sí. Bueno, Romy, contanos un poquito cómo fue la decisión de Zumba la Turba de hacer la migración a software libre y un poquito también, digamos, expectativas, logros, ese tipo de cosas, si podés compartir un ratito. Sí, bueno, no podemos hacer un balance completo porque acabamos de atravesar la frontera, podríamos decir, migramos hace poco. Hará dos meses más o menos, Juan. Sí, un mes y medio. Un mes y medio, ponele. Pero venimos de un proceso de intentos, ¿no? Porque como todos los cambios, hay que madurarlos en ideas, madurarlos en acciones. El año pasado estábamos re entusiastas, preparamos la compu y bla, bla, bla, el backup y bla, bla, bla, y nos quedamos en la frontera No, nos agarró el software privativo, nos dijo, ustedes no pasan por acá. Así que bueno, fueron varios meses hasta que le agarramos así el tiempo y la determinación, ¿no? La decisión estaba un poco tomada, pero faltaba hacernos este espacio porque, bueno, una migración de todo el software que usamos diariamente implicaba un esfuerzo también de dedicarle un par de jornadas a lo que iba a ser reorganizarnos para volver a trabajar con una nueva herramienta que todavía no conocíamos y hacer un acompañamiento colectivo para que nadie se quede ahí en la frontera o pataleando o sintiendo una falta de contención, porque bueno, como todas las herramientas, cuando nos la cambian y no nos sentimos del todo cómodo, cómodas, bueno, ahí hay como un malestar y estamos en esa etapa todavía. Conociéndolo y explorándolo, que es la única forma también de apropiarnos de las herramientas. Sí, reconociéndose también, digamos, entre ustedes de nuevo, bueno, y ahora con nosotros también. Sí, es interesante también porque una no hace tan consciente los patrones que reproducimos en los comportamientos, por ejemplo, cuando utilizamos una herramienta, como cuando la cambiamos, ¿no? Entonces, hay cosas que las tenemos medias inconscientes porque las hacemos medias automático y que en realidad ni nos preguntamos si era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí capaz también con el software libre estamos desaprendiendo así como una rutina y viendo ahí qué posibilidades tenemos también para empezar a hacer las cosas de otro modo también, más en función de las necesidades que tiene una radio comunitaria. Bueno, me encanta. Sí, no, pienso un poquito también ahí en el comentario que haces, digamos, de que cruzamos todos juntos y todos juntas también, uh-huh. Digo, si no es que nadie quede ahí en el camino y que nos abrazamos, nos acompañamos entre todos. A mí me gustó mucho la frase desaprendiendo rutinas. Sí, me encantó. Sí. Bueno, yo invento frases igual, bueno, ¿eh? Sí, todas frases hechas, dice. Bueno, alta no, pero es verdad, porque es verdad. Es importante eso de desaprender las rutinas porque uno está. Es como cuando uno usa el reloj y deja de usar el reloj y después se mira la muñeca cada rato y bueno, ahí se da cuenta cuántas veces miraba la hora en el día. Bueno, es lo mismo, ¿no? Uno dice, no, yo quiero el botoncito que estaba ahí arriba, que ahora no está más, y yo estaba cómodo con ese botoncito. Bueno, es como que salir un poco de esa comodidad y entrar en una incomodidad de encontrar el nuevo botoncito que hace lo mismo que hacía el otro. Es como desaprender para volver a aprender otra cosa. En eso de los cambios tecnológicos y lo que implica, digamos, en los cambios de práctica y demás, ahí es donde uno puede entender un poco también cómo está imbricada también las tecnologías y la cotidianidad y lo social y lo humano en general, digamos. Uno siente a veces como cuando habla de tecnología es una cosa alejada, cuando en realidad tecnología es todo aquello que nosotros usamos para interactuar entre nosotros, con nosotros mismos, con el medio. Me hace acordar a un caso, viste, hay un montón de veces que la gente dice, no, yo no me quiero cambiar a software libre porque no es malo, no funciona, etcétera, qué sé yo. Y me estoy acordando ahora cuando Windows pasó de la versión 7 a la versión 8, que dijeron, claro, ahí bueno, vamos a cambiar la forma en la que organizamos las cosas en la pantalla. La gente lo odió terriblemente. Y no es que era porque sea software libre, porque sea propietario, era porque de repente le cambiaron la cosa de lugar, se perdían todo. Entonces, digamos, ahí es como. A mí me parece que están buenas este tipo de experiencias para poder repensar, digamos, así como es nuestra relación con la técnica en general, ¿no? Bueno, de más está que después la siguiente versión de Windows, que fue la 10, volvieron a poner el botón abajo a la izquierda del menú. Habían inicio. Sacado el botón inicio, que era el sí. Gran drama de todo el mundo, que no estaba el botón inicio, no sabía nadie por dónde empezar, porque era sí. El botón inicio, o sea, el botón inicio es de donde uno empieza. Sí. Y no se llamaba inicio y no tenía el botón, era un drama. Fue, sí, y no tenía el cartelito que decía inicio. Sí, sí, sí, no, un drama total. Pero bueno, no, sí, en el mundo Linux, el mundo de software libre, digamos, como que por suerte hay un montón de opciones. O sea, uh-huh. No es que uno cambia una cosa, o sea, no cambia el mundo de las ventanitas de Windows por otro mundo que está totalmente definido. Hay un montón de distribuciones, uno uh-huh. puede elegir cuál distribución le gusta más. Inclusive hasta hay distribuciones que son parecidas a Windows. O sea, sí, gente que se ocupa de hacer algo que sea parecido para que uno no extrañe por ahí. Porque hay como una teoría también de que dice que, bueno, que si la persona no lo extraña, digamos, como que por ahí. En lo visual, sobre todo lo visual, ¿no? Mucho entra por los ojos a veces todo, ¿no? Como que sí. No puede algo, resultar. Pienso, ¿no? Algo bueno de estas épocas es que los cambios tecnológicos son tan acelerados que, digo, uno piensa en los cambios de la imprenta y cada cambio viene cada claro. Tantos montones de años. En cambio, acá, cada un par de años ya hay una tecnología nueva que hay que aprender a usar, ¿no? Y si está esa suerte de curiosidad y esa suerte de posibilidad constante de aprender a usar algo nuevo, ¿por qué nos vamos a acostumbrar y quedarnos casados con un software que ya tiene histórico, cuando uno puede estar pensando en aprender, en la posibilidad de aprender, ¿no? Como una puerta abierta A miles de posibilidades. A miles de posibilidades y abierta en la cotidianeidad, en cualquier momento. Sí, pero igual desde las fallas mismo. O sea, uno, a veces la gente te dice, no, porque Windows, no sé qué, que porque el otro tiene errores. Windows también tiene errores. O sea, y claro. Pero la gente está acostumbrada a los errores de Windows. O sea, esto de reiniciar la máquina, hoy hablábamos de reiniciar la máquina en un momento, y con Windows es la primera solución que hay, es reiniciar la computadora. O sea, cuando Windows se cuelga, ¿qué hacemos? Reiniciamos la computadora. Y a veces pasa también en GNU Linux, o sea, no es algo que de lo que estamos liberados, digamos, ¿no? O sea, sobre todo porque es algo que está en construcción permanente, o sea, con Windows no debería pasar porque es un paquete cerrado que debería estar listo para usarse y debería estar andando bien, y no pasa. ¿Por qué tiene que pasar con el software libre? Si el software libre es algo que se está construyendo todo el tiempo y se está desdiciendo y deconstruyendo y volviendo a construir encima. Los programas que usamos son programas que hay comunidades atrás que están trabajando para mejorarlo día a día. Y si uno se involucra en esas comunidades, las comunidades te dicen, bueno, mirá, fenómeno, ahí cambiamos esto, arreglamos este problemita, vos reportás un problema. Uno colabora, digamos, con esta gente para que ellos puedan mejorar los tipos que se meten con el código, ¿no? Con la programación. Sí, igual uno en esas comunidades siempre puede colaborar de otras maneras, también no solamente con el código, sino reportando errores. Claro, reportando errores. O sí. Haciendo alguna traducción, o, sí, tal cual. O dando una gráfica, sí. Puede diseñar una gráfica nueva, también esas cosas. Sí. Por ejemplo, vos has sido quien ha estado acompañando acá en Zumba la Turba todo el proceso de migración. ¿Cómo las has vivido estas experiencias, aparte de Zumba y otras en Córdoba, a nivel nacional? ¿Qué conoces? No, radios que hemos migrado así, hemos hecho una migración también en Córdoba, en otra radio. Los procesos son difíciles, o sea, son difíciles, pero yo siempre, una de las cosas que hablamos es que, lo hablamos con Romina en algún momento y con algunas compas de acá de Zumba, que es una decisión política. Para mí es una decisión política. Cuando el colectivo que está, o la radio, el medio, lo que sea, está decidido a hacer la migración, o sea, cambiar a empezar a usar herramientas libres, bueno, entonces políticamente tiene que estar concretamente así, porque no puede ser un momento dubitativo, digamos, de decir, bueno, no, a ver, vamos a probar, a ver qué pasa, no. No sí, aparte, en ese prueba. Tipo de casos, cuando hay una mucha duda, normalmente suele no ser buena la experiencia. Sí, no porque no tiene que, yo creo que no tiene que estar, no debería estar como opción, por lo menos, creo que no debería, que no sé si no tiene, pero la opción está de volver para atrás, digamos. O sea, una vez que vos pegaste el salto, decís, bueno, fenómeno, me meto en este mundo, ya está, me metí en el mundo, ya está, listo. Es como pasar un portal y, sí, aparte, y que no tiene regreso. Después, en realidad, con esto que uno siente que se acostumbra a ciertas cosas, también ocurre con otro tipo de herramientas. Sí, por ejemplo, sí. En el caso de las libres, pasa un tiempo y te olvidás que alguna vez te hizo falta usar otra cosa. Yo lo experimenté en el trabajo, trabajando en una oficina donde había gente grande que nunca había usado el Office, o sea, Excel, Word, esos programas. Sí, sí. Y de repente, ¿qué hicimos? Le pusimos LibreOffice. Y los tipos estaban chochos con el LibreOffice. Y vos le ibas y le ponías a un tipo que usaba el Calc del LibreOffice, le querías meter el Excel y te decían, sacame esto. Te decían, ¿qué es este programa? No lo entendían. Y no lo querían. Te decían, no, mira, déjame con mi Calc, que es el que yo entiendo, el que yo sé, el que aprendí a usar. O sea, entonces no tiene que ver con eso, o sea, por ahí, viste, como que si a vos te lo que pasa es que, bueno, todo ese mundo privativo viene con un discurso único también, sí. ¿No? De que es esto lo único que hay, no hay otra cosa, entonces como que no, nos ponen en la visera, nos dicen no hay nada para mirar a los costados. Por eso también hay varios convenios entre organizaciones, entre empresas y estados para dar sus herramientas gratis en las escuelas para claro. Que los chicos aprendan y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, después cuando salí de la escuela te dicen, no, ahora tenés que pagar, ¿viste? Entonces ahí generan clientes cautivos. Claro. No, pero lo que te quería preguntar también iba por el lado de qué onda, vos, yo sé que estuviste dando un par de talleres sobre este tipo de cosas a la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, bueno, eso también es como que uno por ahí a veces como que siempre me gustó la cuestión educativa, la educación. Y nada, empezamos a trabajar sobre unos talleres, un poco inspirado en otro compañero que había empezado unos talleres de software libre, que le mando un abrazo a Sergio, que es Sergio Pernas, también un hacker, un grosso también del software libre. Lo que pasa es que es del mundo Arch, entonces como que es medio así, como una secta. Arch, pero, para los que no saben, es una versión muy, muy, muy exclusiva de Linux que lo usa gente que solamente tiene ganas de hacer eso y sí. Complicarse la vida al vicio también. Ah, él le gusta creo. Sí, no, sí, es así, él se gusta, le gusta complicarse la vida y usa esa distribución, pero un saludo para Sergio. Pero nada, él en un encuentro que se hizo en Jujuy dio unos talleres y yo estaba recién llegado a la red, o sea, todavía no tenía gran participación, todavía como no teníamos con la radio ni nada y bueno, participé de un taller de que dio él sobre software libre y radios, ¿no? También. Y bueno, nada, me pareció muy interesantísimo lo que había hecho. En ese mismo taller conocimos a compañeros que yo les comentaba fuera de estudio ahí que... de brasileros que pertenecen a una organización llamada Radio Libre, que bueno, son unos compas que tienen un laburo muy interesante allá de campo también, colaborando con unos servidores y bueno, con software también libre y promoviendo toda la cultura libre desde allá y colaborando con Argentina también, ¿no? Con eso. Y bueno, a partir de eso, esa vinculación, empezamos a trabajar al año siguiente ya el compañero este no hizo el taller y bueno, ya había estaba la inquietud de volver a hacerlo y yo me ofrecí para hacerlo y bueno, la verdad fue muy interesante porque la idea es mostrar las herramientas, es contar que están estas herramientas, que son herramientas distintas a las que por ahí los que están acostumbrados a usar software privativo dicen, bueno, no, a ver, qué onda, pero este programa no hace tal cosa, no, mirá, sí, lo hace, ves, lo hace de esta otra forma, pero sí. Lo hace, no, pero este programa tiene, no, bueno, mirá, ves acá, sí, para lo visual, auditivo, así bien, bien temático, sí, sí, la idea es que sea práctico, inclusive habíamos hecho una, que también lo concretamos en el último encuentro, creo. Por ejemplo, hicimos un taller de Audacity, que es un editor de audio, un programa que sirve para editar audios y para manipular audios. Y dijimos, bueno, ¿cómo armar un spot de batalla? Le pusimos. O sea, algo para decir, bueno, necesito un spot en la radio, ¿cómo lo hago? Y bueno, 10 pasos para hacer un spot con Audacity. Y en 10 ¿Eso pasos, está en algún lado? Está, lo tenemos, sí. 10 pasos para hacer un spot con Audacity. Y ahí, en 10 pasos se puede hacer un spot... Más o menos piola. Sí, o sea, capaz que bueno, lo agarra un técnico en sonido y nos pone un 1, pero nada, o sea, la idea era, o sea, vos necesitás hacer un spot, bueno, acá tenés la herramienta y lo haces así. Y el lo que participó del taller se llevaba un spot hecho, que se lo grababa en su pendrive y se lo llevaba a su casa, a su radio. Juan, un poco para la audiencia y bueno, para mí también, porque en esto estamos aprendiendo todos. ¿Qué tipos de programas hacen falta para producir radio, básicamente? O sea, un mapita general, digamos, qué tipo de programas se usan para producir radio y cuáles son los que se están utilizando, digamos, ahora bueno, estamos usando nosotros ahora. Para hacer radio se necesita un programa que automatice, o sea, y que permita también hacer el laburo en vivo. O sea, la automatización es, bueno, cuando la radio cuando no hay alguien en la radio. En las radios comunitarias suele pasar que la lógica por ahí es que a veces no está la grilla completa de programas en vivo. Entonces por ahí hay momentos donde pasan música, donde se pasan programas de otras radios. O sea, hay colaboraciones que uno toma transmisiones de una radio compañera. O bien, no sé, cosas enlatadas, guardadas, que se hicieron, producciones viejas que se hicieron, que uno las toma y las vuelve a meter. Todo eso lo hace un programa que es el automatizador, se le dice. Que en este caso usamos un programa que es el programa que venimos usando, que se llama G-Radio. Así, G de gato, en realidad era un proyecto que se llamaba Guarango Radio, pero el compa que lo estaba, el programador es venezolano y no sé por qué se llamaba Guarango, no me acuerdo bien, pero tenía algún significado, por alguna terminología venezolana o muy latinoamericana que a nosotros no nos entraba por ningún lado, pero le terminó cortando el Guarango y quedó G Radio. Bueno, si alguien de la audiencia sabe por qué, claro, dónde puede ir, es venezolano o lo que sea, bueno, después nos manda un mail contándonos un poco. Sí, no sé exactamente, habría que preguntar, después le voy a preguntar. El compañero se llama Charles Escobar y es un compañero que que lo interesante del proyecto este, porque hay otros proyectos también de software libre que permiten hacer automatización, pero este proyecto lo interesante que tiene es que es un proyecto que está vivo. A veces lo diferenciamos entre los proyectos vivos y los proyectos que no están tan vivos, porque el programador o los programadores o las personas que estaban involucradas en el proyecto lo terminan abandonando por una cuestión de falta de fuerza, a veces de recursos económicos, problemas personales, yo qué sé, millones de problemas que pueden pasar en el medio. Terminan abandonándose a veces los proyectos y quedando en la nada, porque no hay una empresa, no hay nadie que ponga plata, que ponga una financie. Sí. Igual bueno, aprovecho para hacer un comentario con respecto a lo que estás diciendo. En muchos programas de software libre les puede llegar a ocurrir que de repente, por algún motivo, no solamente de software libre, sino que de casi cualquier índole, en algún momento la empresa quebró, por ejemplo, la que lo desarrollaba. Claro. O sea, en el caso del software propietario, la empresa quebró y la empresa quebró. Claro, y olvidate, claro. Nunca más hay mantenimiento, nunca más hay una actualización, nunca más no hay nada. Pero hay otros casos en los que de repente la gente que está a cargo del proyecto decide dejar de hacerse cargo del proyecto y lo puede agarrar otro. Lo puede agarrar otro, claro, sí, está bueno. Tiro un ejemplo, digamos, el OpenOffice, por ejemplo, era un proyecto que en un momento la gente que... El OpenOffice es una versión de Office para software libre. Y OpenOffice en ese momento era dejaron de mantenerlo. El grupo de gente que estaba a cargo de eso dijo, bueno, nosotros acá cerramos la puerta. Entonces un grupo de gente dijo, no, bueno, nosotros nos queremos hacer cargo del proyecto, y lo retomaron y le pusieron de nombre LibreOffice. Claro. Entonces, bueno, y se preguntan, ¿algún cheque diferencia entre OpenOffice y LibreOffice? Bueno, LibreOffice, el grupo de gente que dijo, bueno, yo quiero agarrar el programa que ya está bien funcionando, OpenOffice, y hacemos nuestra versión y seguirlo manteniendo. Y de esa forma seguimos teniendo un programa que, por más que los creadores originales cerraron puerta, bueno, ahí está ahora. Sí. Sí. En este caso, el proyecto este de G-Radio es un proyecto original, o sea, lo armó este muchacho y no está basado en ningún otro proyecto. Pero bueno, ahí va. O sea, había otro programa que se llamaba Radit, que también lo hacía un español, un muchacho de España, pero también no se sabe nada. El muchacho, el proyecto cerró, la página web está ahora está caída, y nada, es como que... Pero también es un proyecto donde el loco este, cuando armó las últimas actualizaciones, le había metido unas librerías que justamente eran las librerías que eran las que hacían sonar el audio, que parece que no eran tan libres, o tenían alguna cuestión privativa, que no sé exactamente, no te podría dar un detalle, pero... Y bueno, por ejemplo, un conflicto ahí con la cuestión de la libertad. Y después hay otro programa que se necesita para hacer un programa de radio, para tener una radio y poder, es poder sacar también todo por internet. Para sacar todo por internet necesitas un programa que haga streaming, que es lo que el streaming es sacar audio desde la máquina de uno, o sea, emitir el audio y transmitirlo a una dirección de internet donde cualquiera desde una página web o mismo desde un navegador puede tomar ese audio y escucharlo. No, que es lo que hacemos muchos, o sea, a menos de salir también por aire o no, por FM, podemos salir también por internet, que nos permite por ahí que otras radios nos retransmitan, que se pueda poder romper un poco la frontera local, digamos, de lo que es la FM, que es muy interesante y que, bueno, que casi es una obligación, ¿no? Salir también por internet para una radio comunitaria, si no quedamos muy limitados a un pequeño lugar. Che, querido, medio que se nos está empezando a acabar el tiempo. Dice, tiempo, capaz que la operadora nos regala unos minutos. Sí, pero no. Tampoco nos pasemos demasiado. No te vamos a cortar en seco, yo porque pone cara, pero no pasa nada. O sea. Bueno, está bien, Rami, todo bien ahí. Dale, una pregunta más. Bueno, dale, entonces una pregunta más. Para la gente que nos está escuchando y le gustaría empezar a ahondar en este mundo del software para radio, el software libre y demás, ¿vos qué le recomendarías? ¿A dónde podrían ir? ¿Qué nombres buscar? O ese tipo de cosas. Bueno, hay una página web, hay un sitio web que se llama Libera Tu Radio, liberaturadio.org. Que ese es un portal que donde está, se reúne la comunidad en la que nosotros estamos participando, ahora con las compas de Zumba también, que es Libera Tu Radio, es donde está, se congrega la gente que trabaja con el proyecto de G-Radio. Hay un programa de streaming que se llama Boot, que es un programa que se está usando, que es de un sueco, creo que es el tipo, pero que no participa de la comunidad, pero el programa participa, digamos, ¿no? Y en ese proyecto hay un montón de gente involucrada. Hay como más o menos 300 radios fácil que deben estar ahí en el grupo. Y hay un grupo de Telegram que uno se puede incluir ahí sencillamente. No necesita nada. No hay que pasar un captcha nomás y ya está. Y segundito, sí. Telegram, para los que no saben, es una forma de comunicación parecida al WhatsApp. Hay otras versiones que son libres. De Telegram en particular no es del todo no es libre, pero está en manos de otra gente que no es la de Facebook, digamos, y un poco más piola en la privacidad y ese tipo de cosas, y entonces hay mucha gente que digamos, cuando necesita comunicarse de manera segura utiliza esa aplicación. Claro, tiene algunas herramientas más de seguridad por ahí. Y ahí está la gente de Libera Tu Radio, tiene un grupo. Claro, Libera Tu Radio congrega un poco lo que es G Radio, que es el automatizador, y el EtherTix, que es la distribución, que incluye cuando vos te instalas, si vos te bajás el EtherTix para la distribución esta de Linux, que está, es una distribución que está basada en Debian y basada en Debian también. También para que vayan a saber, una distribución es una versión de Linux. O sea, claro, en esto versión que estábamos hablando hace un rato, de que el software libre uno lo puede copiar, modificar y lo que sea, hay mucha gente que agarra una versión de Linux que le guste, por ejemplo Debian o por ejemplo Ubuntu, que es la que conoce muy mucha gente, y le hace modificaciones y le cambia de nombre. Entonces cada una de esas versiones es una distribución. Bueno, claro, una distribución de Linux que... esta distribución es para radios, es una distribución para radios y tiene un montón de herramientas ya incluidas que uno la instala y viene con el G-Radio, que es el programa este que sirve para automatizar, viene con el Boot, que es el programa para hacer streaming, viene con el Audacity, herramientas para trabajar sonido, para manejar ganancias, yo que sé, hay algunas herramientas más, pero básicamente las que mencionamos son estas, ¿no? El automatizador y el programa para hacer streaming son los básicos para poder hacer la radio, pero después esta distribución tiene un montón. Así que en Libera Tu Radio yo creo que es el mejor lugar ahí para arrancar. Después hay un montón de opciones, pero... Repitamos la dirección web. Liberaturadio.org es el web. Bueno, y si alguien te quiere encontrar a vos, ¿cómo hace? Así para consultarte algo, no sé, te encuentra ahí. Ahí estoy, en la comunidad yo estoy, hay un montón de gente que sabe muchísimo más que yo, o sea, yo soy un neófito total, o sea, soy un entusiasta, un paracaidista, como digo yo a veces, pero bueno, o sea, uno se anima, viste, y va, pero hay mucha gente que sabe mucho y que está ahí, y la gente con muy buena onda, que desinteresadamente te presta una ayuda, te da una mano, si vos decís, yo quiero hacer una radio, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, ahí te tiran, obviamente, en el mundo de Linux, por lo general, los que saben te mandan a leer. No te van a decir, sí, no, haces esto, al otro, aquello. Te van a decir, bueno, anda a leer a tal lugar, a tal link. Te van a pasar un montón de links para que leas. Pero te tiran la posta de dónde leer. Sí. Y te van a ayudar cuando no entiendas algo. De ahí sí van a entrar, va a entrar esa colaboración fuerte. Tuve la oportunidad de escucharte el año pasado, una vez que diste una charla junto con otro compañero de Libre Base. Sí. Muy genial. Para alguien que no forma parte de la parte técnica de radio, ¿no? Yo nunca he estado ahí atrás, nunca he escuchado hablar de nada de lo que estuviste hablando vos hoy. Muy genial cómo se pueden ir comprendiendo las implicancias, ¿no? Y las cosas complejas que están por detrás de lo que uno ve simple, como un dial y alguien escuchando por la radio, se cocinan otras cosas ahí detrás. Está bueno saber cuáles son las posibilidades que existen desde el software libre. Yo por lo menos, tanto aquella vez como hoy en la charla, he aprendido un montón, y así que te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por venir hoy, compartir con nosotros, ser el inaugurador de esta sección, un honor. Ayudarnos a aprender esto de estar acá en el micrófono. Bueno, gente. Buenísimo, y mucha suerte con este emprendimiento, y que va a ser todo un éxito. Ya les dije, pero está saliendo por Radio Roja también, en www.radioroja.com, pasó el chivo. Ahí en Casa Grande la gente lo puede escuchar, el programa lo va a escuchar todos los miércoles a 19 horas. Sí, así. Todos los miércoles 19 horas. Bien. Bueno, ya que se está tocando el tema, explicamos un poquito eso. Va a ser todos los miércoles a las 19 horas, pero la grabación va a ser quincenal. Entonces, la modalidad de trabajo va a ser un miércoles lo lanzamos en vivo y el otro miércoles siguiente, si te lo perdiste, se puede escuchar. Ahí está. Y si lo querés volver a escuchar porque no entendiste algo, y está mortal, estás al vicio. Ahí vas anotando, agarrás el papel, claro, está bueno. Che, bueno, hacemos una última pequeña cortinita musical y hacemos un pequeño cierre, así que bueno, los dejamos ahí con la musiquita. Es poco una hora. Que yo esté acá no sé si es El destino cruel o la casualidad. Hilario baja del carro. Hilario baja del carro. Junta cartones para morfar. Hilario baja del carro. Hilario baja del carro. Junta cartones para morfar. Otra gente le sobra es lo que a mí me falta. ¿Para qué querer más de lo que puedo abarcar? O como aquel doctor que pisó la cola de algún gato caro y en la otra calle está como yo, pescando en un tacho metido hasta acá. Hilario encuentra en su tacho, Hilario encuentra en su tacho, 5 millones y un arsenal. Hilario encuentra en su tacho, Hilario encuentra en su tacho, 5 millones y un arsenal. Hilario te paga, Hilario paga, Hilario te paga, Hilario paga, Hilario te paga. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba, Turba, Turba, Turba, Turba, Turba. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Te queremos despedir con todos los honores. Apenas nos levantemos acá te voy a dar un abrazo. Dale. Bueno, y te esperamos cuando quieras. Seguro que nos vamos a estar cruzando de nuevo. Seguramente. Vamos a estar en contacto porque estamos siempre en contacto. Así que, nada, un honor y me encantó haber participado. Así que re lindo y nada, sigamos difundiéndolo esto. Denle para adelante. Tribuna. Aparte está divertido. Sí, así que más vale. Muchas gracias, Juan. Por nada. Estuvimos escuchando recién la canción Hilario del mismo disco, Reggae Chuncano, de Sombra y Toro, que ha sido la banda que nos ha acompañado en nuestro primer programa y que seguramente nos va a estar acompañando en los próximos. Trabajan toda su producción técnica como musical con las licencias libres, y forman parte de nuestra red de proyectos militantes y activistas de la cultura libre y del software libre. Así que saludo a los muchachos si están escuchando el programa. Y muchas gracias por su música. Sí, podemos, en realidad por el tipo de licencia podemos usar todo lo que querramos su música, pero igual nos tomamos el atrevimiento hoy de mandarle un mensaje diciendo, che chicos, vamos a pasar por la radio sus temas, así que muchísimas gracias, que seguro que están escuchando ahí. Amigos, amigos, muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final de este primer programa, que nos tuvo ansiosos al comienzo, creo que hemos disfrutado muchísimo hasta el final. El programa ha sido grabado y va a estar subido en la dirección web de LibreBase, que es librebase.org.ar. Denos un tiempito, y va a estar subido ahí para consultar. Y los invitamos a que agenden nuestro mail, librebaseradio@protonmail.com, para hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones grandiosas por nuestra primera experiencia, pero también si conocen proyectos que trabajan desde el paradigma de la cultura y del software libre, que quieran poner en compartir, si son parte de un proyecto así o si conocen proyectos que trabajen desde esa perspectiva, músicos, editoriales, documentales, proyectos cinematográficos, culturales de todo tipo, organizaciones, casas colaborativas, no sé, cualquier tipo de proyecto, emprendimiento colectivo que esté parado desde la vereda del paradigma del software y la cultura libre, para tratar de ir haciendo una red cada vez más grande y entrar en sintonía, ¿por qué no estar de invitado en alguno de estos programas en el futuro? Recomendación de lecturas, no sé, cualquier tipo de información que quieran hacernos llegar, vuelvo a repetir. O también puede ser temas para que toquemos en los próximos programas, también puede ser. Absolutamente. Sí, yo había puesto acá también en mi apunte recomendación de lecturas, de web, de espacios con material, tanto de lectura o de posible difusión, ¿no? Repito, el mail es librebaseradio@protonmail.com para recibir sus comentarios. Y les contamos un poquito de las novedades. Las próximas que tenemos grandes son para el mes que viene. Acá en Córdoba, septiembre, en el ámbito editorial, está asignado por la Feria del Libro. Desde hace un tiempo hay, como una de las actividades de la Feria del Libro, un domo digital con actividades que tienen puntualmente que ver, bueno, con lo digital, con lo tecnológico. Y este año nosotros, como LibreBase, vamos a tener una serie de días en los que vamos a estar compartiendo actividades muy cercanas a nuestro emprendimiento. Entonces, del 6 al 12, tenemos otro programa en el medio en el que vamos a estar dando más precisiones, pero del 6 al 12 de septiembre, de 18 a 19 horas, en el domo digital en el domo digital de la Feria del Libro. En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, de Córdoba capital, vamos a estar compartiendo una serie de actividades, presentaciones de libros y de proyectos de cultura libre, algunas organizaciones que van a estar compartiendo su proyecto, charlas, ya en el próximo programa damos como todo el programa, así ahora los dejamos con un poco de ganas, pero vayan reservando del 6 al 12 de septiembre de 18 a 19 horas. ¿Algo más, Mati? No, ya por mí está todo mortal. Muchísimas gracias, Barbie, por permitirme también compartir este espacio, divertirnos, hacer algo lindo juntos. Gracias de nuevo, Juan, por haber venido. Miles y miles y miles de gracias, Romy, por estar ahí en la operación, haciendo el aguante, tirando buena onda y compartiendo el espacio también. Gracias a todos los oyentes que están ahí en este momento también acompañándonos, por todos los mensajitos que hemos recibido antes de nuestro primer programa diciendo ¡suerte! Y bueno, nada, nos seguiremos viendo. Hasta el próximo programa.